estamos acá al frente del Palacio Legislativo con Oscar de Clan Guaitacé. Al fin nos conocemos también, pero ya habíamos tenido algún contacto para Radio Tacuabé. Bueno, instancia muy importante esta del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, hinchada Eduardo, ¿cómo estás? Un gustazo conocerte y bueno, nos encontramos en la lucha por acá por estos alrededores del anexo del Palacio Legislativo. Y bueno, ha sido unas cuantas instancias de trabajo en las cuales estuviste participando. ¿Cómo viviste el proceso? Y bueno, es un proceso arduo, ¿no? Nosotros, en el caso de que estamos afuera, en el interior, yo vengo de Tambores, límite Paysandú con Tacuarembó. Toda la confianza está depositada en los hinchalá, que son los que están trabajando en la coordinadora indígena, en dos grupos, ya sea para la redacción del documento, para la otra parte que trata de las relaciones, digamos, con otras instituciones y otras cosas que se van a llevar a cabo durante el proceso de este trabajo. Y bueno, para ello están nuestros hermanos, nosotros apoyamos, compartimos las opiniones, el aporte de documentación, de ideas y bueno, todos tratando de sumar en pos de esta causa, que es la ratificación del convenio 169, algo tan aletargado, tan aplazado y tan negado para nosotros, los charrúas, desde siempre. ¿Cómo la ve? ¿La ves posible? Pienso que sí, vamos a ser optimistas. En este momento se retoma la causa, digamos que un representante del pueblo toma nuestra causa. Más allá de los colores políticos que pueda significar, nuestra causa para nosotros es totalmente legítima y justa. Y bueno, esperemos que dé buenos resultados esta causa, y si no, seguiremos luchando como siempre, porque no la retomamos ayer, venimos luchando hace 190 años. Creo que es la continuidad del tiempo de lo que gestaron nuestros abuelos. Acá estamos en pie y lo seguiremos estando. ¿Y ahora qué toca, volver a Tambores? Ni bien terminemos acá, sí, Tres Cruces y Tambores de vuelta. ¿Cómo está ya Tambores con el proyecto Tambores, dichoso? Y bueno, y ahí estamos, tratando de convencer a la población, que al fin la población es la que tiene la decisión de poder emitir, digamos, su opinión contraria al proyecto. El tema es que esos proyectos enfocan justamente en la necesidad del pueblo, ¿no? Somos un pueblo de alguna manera carenciado desde que se cerró AFE en el 85, con muchas dificultades económicas, los trabajos son totalmente rurales, y bueno, la población sufre esa necesidad de ocupación. Y esto aparece, seguro, prometiendo mucho dinero, mucha plata. Lo que no se habla en realidad es del trasfondo que tiene el proyecto. Se habla de hidrógeno verde porque sería obtenido a través de energías limpias, pero lo que no se habla es que con ese hidrógeno se piensan hacer miles y miles de toneladas de metanol. Para ello, el otro componente sería el carbono, que sería obtenido de lo que es la madera de los plantíos, digamos, de eucaliptus que hay cerca, ¿no? Entonces estarían trabajando de alguna manera, UPM también estaría aportando para esa planta, eso no se habla. Y al fin se va a carbonizar muchísimo más la atmósfera de lo que estaba antes. Y nos va a dejar sin agua. Y ahí se fue el verde y se fue el agua. El único verde que va a quedar es el del Bill Billete, nada más. Bueno, y no para nosotros. Muchísimas gracias, Oscar, un gustazo, amigo. El gusto ha sido nuestro y bueno, acá estamos en la lucha y vamos a seguir estando. Un abrazo, hinchala. Vamos arriba.